comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa de radio llamado La Hora del Rock. Bueno, hoy este 242 va a estar dedicado íntegramente a la memoria de nuestra amiga y querida oyente que nos dejó hace unos días, para mí a un gran pesar, Mercedes Turmó, que era nuestra oyente favorita. Siempre estaba ahí dando sus votos, dando sus saludos a nivel interno, en el Facebook, en Twitter y demás. De verdad que para mí ha sido un palo muy grande, porque se nos ha ido una gran mujer, antes que nada, una gran madre, una gran rockera en general, y por eso hoy este 242 de La Hora del Rock está dedicado a la memoria íntegra de Mercedes Turmó. Mercedes, amiga mía, descansa en paz. Y así comenzamos con este grupo llamado Europe, una banda súper conocida atrás que era aquel The Final Countdown y similares, y se han encauzado mucho en el sonido 70s con este tema llamado Hold Your Head Up. Hoy es martes, significa eso de que estamos contigo durante 120 minutos en esta hora del rock. Mi nombre es Paco Jiménez y vamos a intentar acompañarte en este periplo musical de minutos musicales dedicado íntegramente a tu música, al heavy metal y al rock duro. Ah, y te decimos una noticia, muy pronto vuelve Defensores de la Fe del Metal. Se nos va la música de la banda Europe y esto pues no para, por descontado, porque te repito que tenemos una preparación musical para ti hecha y personalmente hacia ese público rockero como eres tú, tú y tú. ¡Bienvenidos! Wait for too long. Bring the healer. Bring the light, not the gold. Cause I can be so. Broken wings, but still I'm set to fly. They keep wondering why. Becoming numb, the harmless prophet machine. Now I'm in between, and it's so obscene. Bring the shines that went in the sea, only to be free. That I can't guarantee. Still in your bed, just one less time to see. Am I still alive? Well, I'm riding in cold, feel this way for too long. Bring the heat. con esa voz rota nos presenta Jelusic, su nuevo trabajo en solitario, y tras decir adiós, tras romper las negociaciones y el contrato con Frontiers Music, lanza este disco en solitario, apabullante y muy hard rockero. The Healer es el tema elegido. Este señor que también ha sido corista y teclista de la banda Whitesnake. Una de las bandas más cotizadas en el sinfo metal. Nos publican disco nuevo, otro en directo. Esto ya me suena mucho a ganar dineros a cuenta de los fans. Son la banda Épica. Y este grupo lanza es el Lie of Athos Live. Su mítico Code of Life. We'll be right back. trabajo grabado en Ámsterdam, su país de origen, holandeses, los Epica. Y este grupo, pues este trabajo lo han editado en formato digital. Esta banda que, como sabes, tiene al frente a esa gran cantante y tan guapa como es Simone Simons. La voz angelical y bastante sinfónica y operística. Y la acompaña en la voz gutural Mark Jansen. El grupo, repito, ha lanzado este disco y de hecho en su país de origen, donde ya han dicho que querían hacer un concierto y grabarlo en vídeo y en de lo que es en formato también, pues en formato digital. La banda también está preparando, para atención a los fans, nuevos trabajos, nuevas canciones, y van a intentar meterse en estudio el próximo año 2024 ya para grabar nuevo disco de la banda Epica. Y de Holanda vámonos a Suecia con un grupo que yo creo que va a ser digamos, lo que le faltaba al metal contemporáneo. Le faltaba una chica al frente, le faltaba una rockera total, y este grupo son los Metal Lighted, una banda que en el Rock Imperium, aquí en España, en Cartagena, han tenido una gran aceptación por el público, tanto que los conocía como la gente que venía pues, a ver al concierto en festival y en concreto pues, a Metal Light. Nuevo single de un nuevo disco que se pondrá muy pronto a la venta a finales de este mes de octubre o noviembre. Este New Generation Metal Light. Diciendo hace programas de radio, la tecnología, el sonido más tecno, más sinte, se está poniendo de lleno en forma de crear música a las bandas actuales. Es el caso del grupo Metal Light. Siempre Erika Olsson está al frente, en la voz. Tenemos a Edwin Prender a la guitarra. A la batería tenemos a la fantástica Lia Larson, Robert Onesven a la guitarra, Robert Mach al bajo y Emma Bessin, también la hemos tenido en su momento como cantante. En su momento fue una de las cantantes que dejó pues a la banda hace un tiempo. Y ocupó el puesto Erika, una gran frontwoman para la banda Metalite. Nuevo single, esto es La Hora del Rock. Bueno, esta ha sido una propuesta, un lanzamiento que Vixen ha lanzado y de verdad que no ha gustado mucho a la parroquia del rock. Sí, sí, es lo nuevo de Vixen en formato single. Red, rojo. Resist, you couldn't find a cure. Every time I see your face to me, I lose myself completely. Find it hard to breathe. Don't care what you do when you gotta make it last. You got me hypnotized, caught up in a trance. We're going out of bounds here, gonna realize. I know where you're taking me. Bueno, pues ahí tenéis esta canción, la pusimos la semana pasada, a la gente no le ha hecho mucha gracia que Vixen tenga temas tan pletóricos y tan reconocidos en el hard rock melódico y lancen este red, este rojo. Tenemos en la formación actualmente a Lorea Lewis, a la cantante que suple a Janet Garden. Janet Garden, como sabéis todos, está en solitario haciendo otras historias mucho más intimistas, no tan rockeras. Tenemos a Sarah Ross, a Rosy Petrucci, la única que está aguantando ahí los bombos, a la batería, una bestia tocando lo que son los timbales y demás historias. Y también tenemos a Beat Lightning. Bueno, pues aquí tenéis, o te transformas, o te conviertes, o te estancas. Y parece ser que Vixen ha elegido este camino. Me extraña mucho que Rosy, la batería, haya dicho de hacer este estilo porque ella es muy rockera. A mí esto me recuerda un poco a aquellos momentos grunge, de la música de los 90. Tú puedes dar tu opinión en nuestro WhatsApp 630-3506-24. Te repito, 630-3506-24. Y esto sigue, por supuesto, sigue. Damos las gracias a todas las emisoras que estamos emitiendo este programa en cadena o también en diferentes formatos de horario y de día, a tanto FMs como online y también, por supuesto, a ti por estar ahí oyéndonos tanto en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Amazon Music o en Samsung Music. Seguimos con La Hora del Rock 242. Ya lo sabes, heavy metal en pleno estado. La Hora del Rock. We'll Hard rock en pleno estado, hard rock potente desde Suiza. Tenemos a los Gotthard, por supuesto, pero también tenemos a esta banda que gusta y mucho a la audiencia y a la parroquia de la hora del rock. Los Chakra, What You See, es el nuevo single del nuevo disco que está pues muy pronto a aparecer. Aquí te presentamos esta pieza, este tema como exclusiva en esta hora del rock. ¿Quieres unir a la familia más metalera del planeta? Pues apunta a este teléfono porque es el WhatsApp de la hora del rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. ¡Qué bien suena esto! Desde las más entrañas banda Dragon Four, su cantante en solitario, Mark Hudson, y este Drácula Décimo. ¡Qué interesante! Right beneath the cover of moonlight. For the sake of mankind, we must lead the blind and vanquish all the demons. Across the devil's red sand, through the archway's grand, an ever-ending maze. See the angels of light ever falling, voices on high ever calling. Now is the time to make a stand. We strive, falling through hordes of our dams, searching the chambers of the day. Sing a song with fire. See the angels of light ever falling, voices on high ever calling. You will die now and leave this world. In the castle walls where the demons crawl, we will end this reign of endless night. As the palace burns, justice shall return and lift the shadow. When the sun shines again over the promised land, forever enshrined upon our hands, the fate of every man. See the sunlight fade away, behold the night again, and witness the rising dust, call for blood, breaking the minds of men. Yet the fear inside falls away to nightfall, our destiny awaits us. As the prophecy spoke through the ages told, the sun will shine again. primer disco en solitario y vaya resultado ha lanzado este Mark Hewson desde Inglaterra. Él nace en Oxford, un 11 de febrero del año 84, tiene 39 años. Y con la banda Dragon Force ha sacado The Power Within, el Maximum Overload, In the Line of Fire, Lagged the Life, Searching into Infinity y Extreme Power Metal. Este nuevo en solitario se hace llamar Starbound Stories y este Drácula Décimo. ¿Cómo me gusta el nuevo trabajo de Alice Cooper? El llamado Road Wildline Frankenstein. Si quieres en rock en puro estado, en sonido de lo más en 70s y 80s, eliges bien el disco, el nuevo disco de Alice Cooper. Alice Cooper tiene la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood y también entró en el Salón de la Fama del Rock en el año 2011. Y de hecho estoy leyendo un poco su biografía y es cristiano a no más poder. Sí, sí, tú lo ves, este rollo terror y demás, y es un cristiano de la cabeza a los pies. Para que veas, amigo y amiga, que siempre hay un alter ego. Hay una especie de avatar en el escenario y Alice Cooper lo cumple al 100%. Nuevo disco, Road to Carretera. To repent your sins. Ha pegado un pepinazo muy grande en ventas y hay mucha expectativa de verlo nuevamente en directo. Él fue porque quiere volver, pero no le dejan volver. A Judas Priest. Él es Kiki Downing y su banda Kiki Priest. Este es el nuevo tema que te pongo de este nuevo disco recientemente publicado, llamado Was Away You Cindy. Kiki Priest. Suffering, you must rise to the judgment call. ¿Qué te parece la nueva creación de Kiki Priest, el llamado Sermon of the Sinner? Son 9 canciones, todas ellas con la esencia de Judas Priest sin ser Judas Priest. De hecho, el grupo iba a tocar en España en agosto, pero se canceló. Se canceló y se esperan nuevas fechas. Lo que es para que este grupo haga su concierto, presentación de este nuevo disco. También estuvieron tocando en lo que fue un festival a nivel de verano. Como sabéis, Aggie Mills a la guitarra, Ripper Owens a la voz, Kiki Downing a las guitarras, Sing L al bajo y Tony Newton a la, lo que es cuatro cuerdas, al bajo. Y de verdad que Ripper Owens siempre ha sido un cantante mal logrado, ha tenido mala suerte con Yngwie Malmsteen, ha tenido mala suerte con Izzard, a ver si ahora por fin con Kiki Priest y como no con Judas Priest fue creo que lo que más llegó a lo más alto de todo porque era un fan incondicional de la banda de Birmingham, pero al final pues también fue expulsado porque volvió Rob Halford a la banda. Hablando de Judas Priest, muy pronto tendremos el nuevo single para el próximo lanzamiento de este 2024. Se pone el single a la venta este 14 de octubre, el single. Las 21:44 de este ya octubre, 10 de octubre. Deciros que este programa está dedicado íntegramente a la memoria de nuestra súper querida oyente VIP Mercedes Turmó, que nos dejó hace unos días. Vámonos con más música, seguimos por supuesto, y que no decaiga el heavy metal. Ahora nos ponemos un rollito más hard rockero, ¿qué te parece? Adelante, dale castaña a los altavoces de tu receptor, de tu amplificador. Arriba los cuernos. Desde Hamburgo, Alemania, nos llega esta banda de puro hard rock, Stone Miller. Y tenemos en la voz a Francis Soto, que de verdad que pues, me está gustando mucho cómo hace el, la forma de cantar y registrar su voz para futuros trabajos de esta banda. Él estuvo en grupos como Wicked Sensation o también Sudway. Tenemos en la guitarra a lo que es y a los coros a Oli Fulmage, que también estuvo en la banda More Rules. Tenemos al bajista a Igmar Viertel, que estuvo en el proyecto de Udo, en el llamado We Are One. Charlie de Agüero, que es el latino, en la batería. ¿Te gustan? A mí sí. Stone Miller. Se llama el tema Sandwich of the Angel y es una canción muy rockera con toques muy ochentas. Me está gustando y pero que mucho, mucho. ¿Y a ti? Joy Rice es el disco de la banda alemana multi importante. Son seis amigos que han hecho una banda de rock que está funcionando y que ahora han incluido al bajista de la banda Edguy, The Unity. Tema a medio tiempo, perfecto para este momento de la noche, de la mañana, de la tarde, cuando escuches la emisión, ya que estamos en diferido en varios medios online, en FM e internet. Te

son la banda Rabia Pérez, con influencias tanto del thrash metal, del metalcore y del heavy metal hard rock más clásico. Tenemos en el frente a la banda, a Fátima Pérez, alias Rabia Pérez, y al guitarrista Gabriel Peñasco. El grupo se crea en Madrid en el año 2011. Rabia Pérez. Los puedes seguir tanto en Facebook como en Instagram o también en X, antiguamente Twitter. De verdad que esta etiqueta negra inminentemente me está poniendo las pilas y unos recuerdos grandísimos. Una banda para muchos desconocida. Este disco es, yo diría, lo más del AOR de todos los tiempos. De hecho, su creador es Floyd Rose, el guitarrista que creó ese sistema de guitarras inalámbricas. Ellos son la banda Q5, You Tears With Follow Me, y el trabajo When the Mirrors Crown, del año 85, próxima etiqueta negra. No te la pierdas. Más de uno será grandes recuerdos de aquel año 85-86. Los Q5, con este disco que te va a encantar si no conoces a la banda. Y este disco, el segundo, porque esta banda tiene una corta trayectoria musical. Siguen activos, ¿eh? Siguen activos los Q5. El trabajo que será revisado, When the Mirrors Crown. We'll be right back. Cuando los fans de Nervosa dijeron Diva Satánica se va de la banda, ¿qué pasaba con la cantante? Pues Prika, su guitarrista y creador de la banda, cogió las riendas del micro y aquí la muestra un botón. Prika Amaral cantando y tocando la guitarra. Thrash metal en puro estado real. Prika Amaral, Elena Cotina, Gael Peire y Michela Naidenova. Una banda, como te das cuenta, cada vez más multinacional. La banda se crea en Sao Paulo, en Brasil. Y aquí tenéis la nueva creación de Nervosa. Aunque para mí, Diva Satánica era Diva Satánica. Un besazo, amiga. Vamos a volver al metal nacional con los Azrael y Sueños Rotos. Dimensión 5. Una presentación de lujo muy potente y muy recomendada. El tema que escuchas, Sueños Rotos, tiene un rollo power metal, pero también Mark Riera le da ese tono melódico. Amigo Mark, pronto nos veremos en Ibiza, muy pronto. Sueños Rotos es uno de los temas más que incluye este disco nuevo de la banda Azrael, con temas ya grabados por otro cantante. También hay un tema dedicado a su promotor que falleció en México. Hay un disco que, bueno, a mí de verdad, para que me entren, tienen que tener tres alicientes. Uno, que me mueva los pies. Dos, que lo cante, lo trataré. Y tres, que no pare de ponerlo en mi casa. Es el caso de esta banda rusa multirracial también. Son los Analgama. ¿Cómo suena esto, Banda que lleva ya unos cuantos tiros hechos en el mundo de la música. Unos cuantos discos y unos cuantos años de rodaje. Amalgama en Rocky Man. Una especie entre Scorpions, el cantante, y el cantante Klaus Main, de la banda, repito, de Hanover, y Bernie Weiss de los Axis. Amalgama. La hora del rock. Hey, I have something I wanna say to you. Hace unos días recibí la triste noticia de que nuestra oyente número uno descargaba los programas, los escuchaba, buscaba información de las bandas y siempre estaba 100% centrada en nuestro programa y en mi persona. Ella también me ayudó mucho en su momento cuando yo pasé unos tiempos de bajón y estuvo siempre ahí apoyándome en todo momento. Mercedes Turmó. Para ti, esta canción, que sé que te gustan mucho los Pink Floyd, pero en este caso, hecho con muchos componentes, muchas formaciones, este Wish You Were Here. Mercedes, de verdad, es un palo grandísimo de que nos dejes ya de escuchar y nos escuches por lo menos en otra dimensión, ¿no? En el mundo del cielo, en el mundo del heavy metal, en el mundo del rock. Para ti, este Wish You Were Here y Mercedes, descansa en paz. Heaven from hell, blue sky. from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the war for a leading role in a cage? Recuerdo, Mercedes, que venías a nuestros eventos, a nuestros encuentros de oyentes que hicimos tanto en Sants como también en Barcelona. También estuvimos en el Hello Way, ¿te acuerdas? Con ese encuentro de oyentes de La Hora del Rock y de Pecado Mortal. Yo sé que esta canción la está escuchando en su radio particular allí en el cielo. Wish You Were Here. Me pongo hasta la voz rota. Para mí ha sido un palo muy grande de que una oyente súper fiel, amiga mía, nos deje por ese bicho que todo el mundo pues alguna vez ha llevado, su familia o él mismo. Algunos lo han superado, otros no. Mercedes, para ti este programa íntegro 242 y esta canción en especial, Se te quiere por siempre. Nos veremos algún día. Y el programa sigue, aunque esta dedicatoria me ha dejado un poco tocado. Vámonos a un clásico Hora del Rock. También le gusta mucho a Mercedes la banda Bridging Steel. Kingdom of the Fearless, Destruction of Troy, desde The House of Atreus, parte primera. Los neoyorquinos, Bridging Steel. Clásico Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. Año 99 este pedazo de disco, que esta banda se dedica a hablar de dioses, de mitología griega y romana a tope. Vamos, historia o mitología, como tú quieras. Y siempre al frente el pequeñísimo pero matón, yo le llamo el Ronnie James Dio del power metal, el señor David Deface. Aparte, amigo de quien te habla, nos carteamos, o mejor dicho, nos mandamos de vez en cuando a un que otro WhatsApp, y nos envía toda la información de Virgin Steel, una banda que ahora mismo pues lanzó un disco, pero que parece ser ha pasado bastante desapercibido. Ahora, estos temas son pletóricos y son históricos. Este Kingdom of the Fearless. Hoy clásico Hora del Rock. También para ti, Mercedes. Bueno, como sabéis, los grupos o los cantantes siempre tienen, digamos que, inquietudes musicales y se lanzan en solitario. De hecho, este cantante chileno, afincado ahora en Rumanía, se casó hace poco. Y bueno, pues deciros de que Ronald Romero tiene disco nuevo, el segundo, el tercero oficial. Primero fue una versión de discos de temas de rock and roll y luego del heavy metal. Esto es lo nuevo de Ronald Romero, o Ronin Romero. Too many life, too many masters. La hora del rock. La hora del rock. Con Paco Jiménez. Mucha alegría, repito, reitero, de que conciertos sean sold out como este próximo jueves en la sala La Nau en Barcelona. Habrá un evento sin precedentes, de verdad, un evento que si no has conseguido la entrada te vas a arrepentir. Ver a la banda japonesa afincada en Inglaterra y que en este caso colabora gente de la banda Sisters of Mercy. Y para abrir el concierto van a estar los Embellies, una banda que han prometido un setlist demoledor. Nos quedamos con el grupo que cierra, que viene a tocar aquí, los Spirits de Lair, y este Ocean Call. El tema es brutal. Recuerda, entradas agotadas para este próximo 12 de octubre, jueves, en Barcelona. Spirits de Lair y Embellies. Tienes la entrada, enhorabuena, porque va a ser un conciertazo. Spirit del Air, Espíritu del Aire y Embellies. Yeah. silencios, desviando palabras que no llegan. La marítima, decido lo que quiero y lo que somos, cantar y Eon, banda de metal alternativo con toques de metalcore. Se engloba la nueva escena del metal nacional. Este grupo pues se sumerge en una experiencia musical y visual única. Pasa el tiempo súper rápido, casi menos 20 en esta emisión radiofónica online. damos las gracias totales por emitir este programa en Radio Antorba, en Radio Sonora, en Roca Madrid, Fuera la Latina en las Canarias, Gen Radio en las Canarias, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, emisiones en Toronto Radio en Canadá, Osaka en Japón, Milán en Radio Milán Italia y en Brasilia en Brasil. Ahora también estamos en Laser Pop FM en Valencia capital, tanto en FM como en Internet. Y por supuesto en iVoox, en Spotify, iTunes, Samsung Music y Amazon Music. Suando nuevamente a este señor que de verdad le deseo todo lo mejor, es un luchador de los más grandes como es Ronnie Romero. Este No Just a Nightmare. Disco del mes en esta hora del rock. Muy difícil la elección para este disco de octubre, pero creo que se lleva de lleno la banda de Adrian Vandenberg, el retorno de los Vandenberg, con Matt Lieben al frente cantando. Y cómo canta. Thunder and Lightning se llama el tema, igual que el tema propio de la banda Thin Lizzy. Qué casualidad que el tema se llama igual y tocaba la guitarra John Sykes, también fue guitarrista de Whitesnake. Es casualidad, ¿eh? Es casualidad. Disco del mes, un disco de puro hard rock. Rezuma por todos los lugares del surco del disco. Aquí tenemos el formato vinilo y suena que atruena. Vandenberg, llamado al trabajo Sin Pecado. No sin pecado. Sin significa pecado en inglés. Es que parece que dice sin pecado. No, no, es sin, traducción pecado. Ahí tenéis disco del mes de octubre para Vandenberg. Hay un disco que está causando sensación y no es nuevo, pero parece ser de que está gustando mucho este grupo que es un clon de los Toto. Son escandinavos y se llaman Lava. Somebody Who Know. A ver si te gusta esta presentación de este grupo llamado Lava. Lo último de ellos, grupo creado en Arendal, en Noruega, en el año 77. Una banda que lleva años y años luchando y ahora en este 2023, con este disco, se han dado a conocer nuevamente. Han hecho como un ave fénix, han resurgido de las cenizas. Tiene el grupo publicado 9 discos en estudio. Y este, pues, roza el waistcoat con el ahorra. Vamos, que esto se nos va de las manos, del Our West Coast a este thrash metal mítico de un grupo llamado Vendetta. Kill the Machine. Mata o asesina a la máquina. gustado y sé que gusta también a la gente oyente del programa, os ponemos otra vez a los Stone Miller Incorporated y este Revolutioner, banda alemana de hard rock potente. Y no estoy nada, pero además súper seguro, digo nada de desconfiado, que este grupo puede llegar muy importante, una banda veterana, pero que de verdad tienen tablas. Y yo quiero acabar cañero, quiero acabar contundente, quiero acabar que dejarte extasiado. ¿Qué busco para ponerte? Ya lo tengo. Bueno, pues venga, vamos a poner esto para acabar, que seguramente no te va a sorprender, porque en este programa lo que hacemos es ponerte un poco de todo. Venga, adelante. En 3, 2, 1, comienza esta última canción del día de hoy. Vaya epílogo final de este programa 242. Pestilence, Rictus, uno de los temas nuevos de Cannibal Corpse, del trabajo Chaos Horrible. Ya pongo las gafas. Chaos Horrific, ahora sí. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Programa dedicado íntegramente a la memoria de nuestra querida y oyente, Mercedes Turmo. ¡Nos vamos! ¡Hasta la próxima semana! ¡Sed buenos y buenas! Tenemos Destripa Rock, ¿eh? Con Carles Salsa, productor y guitarrista. ¡Y vaya guitarrista! Esto será el sábado a las 20 horas... en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Paco Jiménez y nos oímos en 7 días. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y... ¡corre la voz!